Bueno, y la segunda parte de la ventana científica, pues tenemos a César, no necesita presentación. En nuestro programa, por lo menos. En nuestro programa, pero sí, sí vamos a recordar que es catedrático de química de la Universidad aquí de Córdoba. Y bueno, y hemos hecho y que llevamos 5 semanas. Bueno, con estas seis semanas. Hablando de la química de los sentidos. De los sentidos. Y la semana pasada nos quedamos. Bueno, así que casi el punto y seguido ese lo retomamos ahora. Muy bien. Pues muy bien, buenos días a todos. Muchísimas gracias de nuevo por invitarme. Y bueno, sin más dilación, entramos al tema. Recuerdo que estábamos hablando de ese del sentimiento de amor que se formaba tras experiencias personales que uno iba teniendo a lo largo de la vida. El engrama. Y que en la engrama se almacenaban según unas estructuras neuronales que el propio cerebro elaboraba. Entonces, ese amor distinguía yo que era diferente del amor a Dios, del amor a los amigos, a las plantas, esto, porque al menos se estructura y se almacena con unos puntos de partida diferentes a como lo hace ese sentimiento de pareja del que nos ocupa y del que estamos hablando. Bueno, de una forma resumida, porque creo que el tema es larguísimo y me gustaría resumir un poco lo que, con un lenguaje sencillo y evidentemente dando, como digo, haciendo el saltamontes, es decir, soy consciente de que me voy a saltar algunas cosas. Y sin entrar demasiado en matices, salvo que vosotros me lo preguntéis, intentaré explicar un poco cuál es el proceso y cuál es la química y el entramado de todo eso. Entonces, cuando llegan las sensaciones a través de los sentidos, estas constituyen una emoción cuando son bastante repetitivas y van esas emociones todas al punto de gestión en el cerebro, que es una zona que se llama la zona límbica, y que está constituida por diversos órganos, pues el hipotálamo, el putamen, la glándula, hasta las dos glándulas auxiliares que son auténticamente importantísimas a pesar de su reducidísimo tamaño, que son la hipófisis y la glándula pineal. Entonces, todo eso constituye un órgano central de gestión de todos los sentimientos. Posteriormente, de todas las emociones. Estas emociones se van a, después, a de alguna manera grabar en forma de engramas en zonas del cerebro que, bueno, yo desconozco exactamente cuál es el mecanismo por el que el cerebro dice esto aquí, esto acá, esto de esta manera y esto de esta otra. Porque a veces, como veremos luego a lo largo de mi exposición, a veces hay cosas que no se entienden, que el sentimiento del amor y el del odio y el de la adicción a las drogas se almacene o se registre en una misma zona del cerebro, o si no es en la misma zona, en neuronas que están muy próximas unas a otras, casi no se entiende cuando somos conscientes de que la capacidad del cerebro está infrautilizada. Sí. O sea, que hay cerebro para rato como para almacenar allí información en unas zonas no tan cercanas ni tan contiguas, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de eso, cuando se ahonda uno en este mundo, se da cuenta de la importancia de gestión que tiene el cerebro. Porque el mecanismo también tiene que servir no solo para almacenar, sino para responder al mismo estímulo cuando tú ya lo tienes almacenado. Esto que decía el otro día José Manuel, ¿te acuerdas? Que decías, es que yo cuando ya estaba enamorado de mi esposa y cuando la veía venir, bueno, se me alteraban los pulsos. Pues, claro, eso exige, José Manuel, de una zona de almacenamiento de ese sentimiento, de una cotejación de que la sensación que te produce tu esposa al venir tiene relación con eso que él tiene el almacenado. Y a continuación, una respuesta fisiológica de tu organismo. Porque hemos estudiado el recorrido de la sensación hasta el cerebro, pero también hay otro que es desde el cerebro hasta la expresión externa de ese gozo o de ese sentimiento exteriorizado, ¿no? Y ahí es donde juegan un papel muy importante esas dos células de las que he hablado y que luego nos detendremos más, que es la hipófisis y la glándula pineal. Ya. Bueno, César, ¿cómo se llega a esta combinación de sentimientos y química? Tú me lo explicas, pero que por lo menos a mí, sí, que me entre, bueno, pero si hoy mismo lo hemos dicho, pero si a mí lo que me duele es el corazón, sí, y no lo que dice César. Sí. En la editorial lo hemos puesto. Sí. Que a ver cómo. Bueno, pero tú sigues explicándonos cosas. No, sí, claro. Yo, al hilo de lo que os inquiete o queréis preguntarme, sí, intentaré responderos. Yo no soy especialista neurológico, no soy psicólogo y psiquiatra, que son los que, o neurólogo, que son los que en esta zona de la salud, pues son auténticos expertos, y además tampoco quiero hacer yo intrusismo. Sí. Uh-huh. Yo quiero, desde el punto de lo que conozco bien, o que es la bioquímica o la química orgánica que nos mueve, pues señalar cuáles son las sustancias que son responsables de toda esta parcela sentimental que nosotros a veces confundimos con un estado espirituoso, que no es tal, porque hay respuestas, efectivamente, siempre las mismas y eficaces, que dan sentido a que todo sea material, todo, en el sentido de el almacenamiento, el procesamiento, la cotejación y la contrastación de sentimientos. Entonces, a pesar de lo que parece, en el enamoramiento, decía que hay dos fases que hay que distinguir, la fase de enamoramiento y la fase de estar enamorado. En el enamoramiento, todos los pulsos se nos descabalan. O sea, es esa etapa de tu vida donde al ver a alguien la colocas en un pedestal, las referencias con en sentido romántico, con las flores, con las diosas, con siempre sentimientos muy puros, muy muy ensalzados, y que apenas tiene defecto. Aunque otros se los vean, tú no se los ves. Y si tiene defecto, son nada y menos. Y en ese momento, tú ya estás almacenando información. Esa información. Entonces, en ese momento hay una química interior que empieza a producirse, que es la segregación de neurotransmisores. Ahí empieza a aparecer la endorfina. Las endorfinas. Esa es la última parte. Oxitocina. La oxitocina, que es la llamada molécula del amor. La molécula del amor. Entiendo cuando va a dar a luz cómo te ponen oxitocina. Exactamente. La molécula del amor. Oxitocina. Vamos a poner un poquito de oxitocina para que corra esto. Eso es. Es porque regula, tiene muchas funciones. Aquí traigo, veréis, unos apuntes. Regula muchísimas funciones del organismo. Y entonces, es que está justificado la estructura orgánica que tenemos con todo, con que se regulen muchas funciones a partir de aquí. Y es porque promueve o facilita las contracciones del útero, con lo cual a las que van a parir y tienen alguna respuesta escasa a las contracciones, se les inyecta oxitocina y el parto va a que se mata. Vamos, sí, corre. Pero no es solamente esa función, claro. Regula pues muchísimas otras funciones, como por ejemplo la lactancia, la segregación de oxitocina, que supone que el cerebro tiene almacenado ya una información sobre ella, pues la segregación de oxitocina se promueve cuando el lactante estimula el pezón. Entonces, hay una hormona que se segrega que inmediatamente se envía al cerebro y de ahí empieza la secreción de leche, que es la que el bebé necesita. Bueno, pues todo ese proceso se desencadena con un proceso físico, que es que el bebé empieza a succionar y ya está. Entonces, es que debe ser así, porque si comprendemos un poco nuestro organismo, no hay otra manera de hacerlo. Mirad, el centro de control de todo está en esa zona, la zona límbica, ¿no? Pero esa zona no se puede mover. Entonces, la forma de recibir mensajes y de enviar mensajes a las distintas partes del cuerpo es mediante lo que llamamos hormonas. Descargando hormonas que se segregan en esas partes de la zona límbica, en el hipotálamo, en la amígdala, en el putamen, todas estas partes que lo constituyen, y se almacenan en esas dos pequeñitas glándulas que hemos llamado la célula pituitaria o también hipófisis, llamada, conocida como hipófisis, o la glándula pineal, que era el sitio donde Descartes decía que residía el alma. Es una glandulita de apenas 150 miligramos de peso, o sea, como una lentejita. La hipófisis es un poquito más grande, a lo mejor es como un garbanzo. Uh-huh. Pero ahí se reservan las hormonas que han segregado estas partes de la zona límbica para que en un momento dado no haya que segregarlas. Ahí ya están preparadas para verterlas al torrente sanguíneo y lanzarlas a que el bebé, claro, el bebé no puede estar esperando a que la madre sintetice oxitocina. Claro. ¿Qué hace? Bueno, pues el bebé succiona. Mueve el pezoncito, succiona, y ese mensaje se manda inmediatamente a través del torrente sanguíneo, se recibe y se procede de esa otra manera que os he dicho. Bueno, conforme vamos escuchando, y llevamos ya muchas semanas, nos damos cuenta de la perfección del cuerpo humano, ¿no? De la maravilla, de lo maravilloso que es todo esto. Sí, sí, sí, es increíble. Porque cuando uno lo conoce, dice, bueno, pues yo muevo la mano pues porque quiero moverla. Pero no, has tenido que mandar un mensaje al cerebro para sentir que está caliente o frío. Bueno, y yo digo una cosa, y ahora ya tenemos todo archivado. Todo tenemos, sabemos que queremos hacer esto, que van y lo tenemos almacenado. Llegado el futuro, no lo pueden. Claro. Artificialmente estamos suponiendo en un futuro lejano, pero el hombre puede tener, el hombre como el hombre y la mujer, o sea, el ser humano, puede tener miedo de que se puede hacer artificialmente borrar algo, y como los robots, no sé, como manipular. Sí, evidentemente. Los químicos somos conscientes de una cosa: si hay algo material que produce un efecto, existe su antídoto. Solo hay que descubrirlo. Cuando hay un veneno, siempre se puede conocer cuál es el antídoto. Esto lo saben muy bien los que trabajan con serpiente, que hay un catálogo de ¿qué ocurre? Que ya estamos en parte conociéndolo. Lo que ocurre es que lo tratamos en la parte de neurosis. Hay enfermos a los que se les corrige un cierto tipo de conducta, no necesariamente amorosa, pero se les corrige a base de fármacos. Sí. Y a base de terapias de comportamiento. ¿Qué pasa con el amor? Pues que el tema es un tema tan importante y crucial para nosotros que nadie se atreve ni siquiera a decir existe esa posibilidad, pero es evidente. Vamos a ver. O sea, que existe. Si estamos hablando de la oxitocina, que es conocida como la molécula del amor. Luego hablaremos de las endorfinas, que son las moléculas de la felicidad, así coloquialmente conocidas. Y entonces, si alguien inyecta o procura un fármaco a una mujer, sobre todo en las mujeres, que es donde más actúa así, y neutraliza, se une a la oxitocina y no la deja cumplir su función, es evidente que estás transformando sensaciones que eran naturales. Claro. La primera es que al bebé no le llegará la leche. Pero hay otras alteraciones que puedes procurar que son a veces aterradoras. ¿Mm? Uh-huh. Y entonces, todo, miren, durante el proceso de un equipo de inglés se dedicó a estudiar qué tipo de sustancias había en todo el proceso de cortejo, seducción, hasta la fase de enamoramiento. Y detectó no menos de 150 sustancias. Algunas muy efímeras. Otras más permanentes. Son las más fáciles de detectar para los químicos, pero hay una serie de sustancias cuya transformación puede ser tan rápida que nuestras pruebas o ensayos no las detectan. Cuando a alguien se le saca sangre, muchas veces la gente no es consciente de que hay un tiempo que pasa hasta que el analista toma esa muestra. Y ahí pueden ocurrir miles de transformaciones. Miles, exagerado un poco. Muchas transformaciones que cuando el analista llega a hacerla, ya no están las sustancias. Y pueden ser responsables de muchas de las de lo que manifiesta ese todo ese proceso de enamoramiento. Entonces, es evidente que sí, que algún día llegará, y psiquiatras amigos míos me lo han dicho, César, llegará la posibilidad de todo esto, porque de que se alteren las sensaciones y sentimientos amorosos entre pareja, entre el amor religioso, que es otro concepto, el de la amistad, el de cualquier sentimiento que tengamos o manifestación sobre algo que nos que rodea nuestro entorno. Bueno, pues háblanos de la endorfina. Las endorfinas. Pero yo creo que ya hemos llegado a este punto, César. Sí. ¿Tú no crees que se manipula el cerebro humano a través de los medios, ya sea televisión, ya sea radio? Yo creo que ahí hay un elemento muy importante donde tiene que haber estudiosos ahí que dicen, ahora le vamos a decir a nuestros televidentes esta cosa para que funcionen de esta otra manera. Eso. Pero eso no es química. Ya, exactamente. María Alvaro ha puesto la. Eso no es química, eso es maldad. Maldad. A ver por dónde queremos que vayamos, pero no es la química de nuestro cuerpo. Sí, el problema es que a eso te puedes resistir. Porque no te olvides, José Manuel, de que hay que hacer. O sea, vamos, el cerebro almacena, pero tras un análisis. Y más frío de lo que parece. Por ejemplo, incluso en el campo del amor, que nos parece que todo es efervescencia e impulso y amor a primera vista, hay un análisis y una cotejación de información anterior con la persona que opta a que te enamores de ella, que muchas veces no somos conscientes. No todo lo que se nos pone por delante nos enamora. No, claro. Entonces, es curioso. ¿Por qué esa persona? Ni es la más guapa, ni la más fea, ni la más lista, ni nada. ¿Por qué esa? Incluso esa, los. Otra. Pero claro, es que hay una información anterior que nosotros vamos almacenando a lo largo de una vida. Entonces, eso, en un momento dado, cuando alguien lo hace despertar, empezamos una cotejación. Y por decirlo así, si la persona aprueba en la fase de enamoramiento, pasa a la fase siguiente, que es optar a que tú te enamores de ella. O sea, a estar ya enamorado, como decía Goethe. Y ahí ya, en lugar de tener todo alterado, todos los pulsos fuera de sí, pues todo se te va haciendo apacible y de alguna manera, hombre, el amor relaja. Porque cuando no es tortuoso, si es tortuoso, es evidente que no es amor. No, si es amor, pues no entremos. Sí. Yo creo que sí, que puede ser tortuoso y puede ser amar también. Pero bueno, no estamos en ese caso. Pero en cualquier caso, hasta entonces, bueno, pero si hay que tener una experiencia anterior, los noveles en esto, ¿qué pasa? Los pobrecitos, no. Tú siempre vas acumulando información. Y aunque no responda a realidades concretas, tú siempre tienes ahí un almacén, una agenda que vas a contrastar con la persona que opta a que te enamores de ella. Entonces, si es así, pues los noveles, como queramos decirle, tienen opción a eso. ¿Por qué? Pues porque la primera vez que se enamoran, cotejan o relacionan a ese ser amado pues con artistas, con mitos de fútbol, con cantantes. Entrando un poco en lo que llamamos el amor platónico, ¿no? Pero es una forma de amor al que, por decirlo así, le falta una información, no tiene completitud, completo. Pero es evidente que esas personas sienten tienen una fuerza en sus sentimientos enorme, y sobre todo cuando se produce el estallido del globo, como yo digo, y viene el desamor, estamos acostumbrados a que popularmente se diga, entre el amor y el odio hay un paso. Sí. Admitiendo un poco tácitamente de que son sensaciones semejantes. Y yo creo que lo contrario del amor no es el odio. Lo contrario del amor es el desamor. Sí. ¿Por qué? Porque no siempre que se produce falta de amor, hay odio. Odiar, claro. Sí. Entonces, esto me gustaría un día, si queréis, el método científico llevado a la praxis cotidiana. Veréis la cantidad de errores que cometemos en nuestras conclusiones a partir de unos silogismos. ¿Os acordáis aquello de los silogismos de filosofía que se decía? Pues a partir de unos presupuestos o silogismos que están muy claros, establecemos una conclusión que es errónea. Si para que esta relación amor-odio fuera cierta,